salida y no entiendo lo que pasa. Y aunque sé que soy valiente, tiembla mi voz. Alguien que me diga quién es quien aquí en mi alma, y tal vez hoy me descubra en esta canción. Busco ese momento donde llenas mi confianza y provocas en mi mente revolución. Alguien que descifre este miedo y esta calma, porque es nueva para mí esta sensación. Solo tú estás a mi alrededor y por eso es que canto. ¿Qué más da? Lo que siento es diferente si tú estás. No me importa lo que tienes para dar. En tus ojos puedes estar. Si me miras no precisas hablar. Tal vez seré. La duda, la esperanza, el camino que me lleva en tu dirección. Alguien que me explique lo que siento cuando me hablas y me llenas de señales el corazón. Solo tú estás.